Y ayer yo le dejé una inquietud a Carlos Heller, que era empezar a hablar de la pospandemia. No sé si habrá hecho los deberes, qué sé yo. Pero si no, podemos arrancar por otro lado. Hubo una reunión importante, empresarios, habla de pacto productivo. Carlos, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece o cómo podemos interpretar este cónclave que se dio ayer en Olivos? A ver, ¿qué tal? Primero, a mí me parece perfecto que el presidente dialogue con todo el mundo. Uh-huh. Y eso es parte de su tarea. Yo no tengo claro si esta es una reunión que el presidente le pidió a los empresarios o los empresarios le pidieron al presidente. Yo estuve revisando, digamos, los distintos diarios, no me queda claro. Tampoco me queda claro si la reunión era para que el presidente les pida apoyo a los empresarios o era para que los empresarios le pidan apoyo al presidente para pagar los sueldos y el medio aguinaldo que anda por allí dando vuelta. Sí, sí. Tampoco me queda claro si el tema principal no tenía que ver con las restricciones para acceder al mercado de cambios que las empresas plantean como una gran preocupación. Porque ayer apareció un documento, ajá, que quiero detenerme un ratito, un documento interno de la UIA, dice, está por todos lados, así que debe ser, que voy a leerlo textualmente porque yo no lo logro entender y por ahí ustedes me ayudan. Vamos. Fíjate, dice, dada la coyuntura argentina de la última década, en múltiples casos, a las empresas nacionales se les exige el pago anticipado de la importación. Y este acceso sería limitado. Es decir, las empresas dicen, tenemos un problema porque nos dicen que hay que pagar antes y esto sería limitado. La limitación, aclaro yo, sería que el Banco Central dice, no se puede pagar con más de 90 días de anticipación. Sí. Se puede pagar hasta 90 días de anticipación. Pero párrafo siguiente del mismo documento dice, no existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Voy a leerlo de vuelta. No existe necesariamente una relación lineal entre las importaciones y las divisas solicitadas. Sí. Con lo cual estaría en contradicción con el párrafo anterior. Uh-huh. Una porción de los dólares comprados en 2020 fue para cancelar deudas por importaciones del año anterior. Sí. Es decir, que parece que no tenían que anticipar dólares para poder comprar, sino que les fiaban y ahora necesitan comprar los dólares para pagar eso que les fiaban. Es exactamente lo contrario de lo que dice el documento en la página, en el párrafo anterior. Sí. Y dice, y para terminar de, a mí por lo menos, de confundirme, que la regulación también entorpece a las empresas exportadoras, ya que tienen cobros permanentes del exterior. Imposible de entender. Uh-huh. Lo real es que entre abril y mayo se pagaron importaciones por 30% más del volumen importado. Sí. Es decir, salieron divisas por 30% más del volumen importado. Es un pago a cuenta. O no sé qué es. Pero, es decir, tenemos dos meses donde cayeron las importaciones como producto de la crisis y tenés récord de salida de divisas por cancelaciones anticipadas. Y es tan interesante. Pero hay dos opciones, Carlos. O es un pago a cuenta, sí, o es un modo de sacarla fuera. Claro, déjame que agregue. Hay una, ya en este caso, una nota de otro diario, dice esto: las empresas reconocen que no hay letra chica, sino sencillamente se afecta el acceso al mercado de cambios, y ello es clave para empresas con obligaciones en el exterior. Punto. Por eso, hubo una avalancha previa de cancelación de deudas y préstamos. Es decir, que las empresas sabían que el Banco Central iba a sacar esta regulación y se apuraron a pedirle dólares al Banco Central para cancelar anticipadamente. Para no... Esa es un poco la interpretación. Dicen, creo que en algún diario leí, que en broma, se aclara, el presidente ayer en la reunión le dijo a los empresarios, ¿por qué no le dicen a los gerentes financieros a las empresas que usen los dólares que tienen ustedes? Inmediatamente dijo, no, es solo una broma, es solo una broma. Pero no estaría mal, ¿no? Porque el fondo de la cuestión, vamos a volver a insistir porque es un tema clave, porque el problema de la restricción externa ha sido a lo largo de la historia una de las cuestiones que ha trabado todos los procesos, que ha puesto en crisis todos los procesos. Entonces, detenerse un poquito y que se entienda de qué se trata. El Banco Central no le pone ninguna limitación a una empresa para acceder al mercado único de cambio y comprar divisas para pagar las importaciones, excepto que tenga plata en el exterior o haya acumulado dólares en función de las franquicias regulatorias que la administración anterior generó y que permitía que esos 80,000 millones de dólares de formación de activos externos, que tienen nombres de empresas y personas, y que ahora le dice el Banco Central, señor, pero si usted ya le compró al gobierno, al Estado, al país, todos estos dólares, no me siga comprando dólares al tipo de cambio oficial, use lo suyo. Pero además, si usted quiere que yo le venda estos dólares, no vaya al día siguiente a operar en el contado con liqui a hacer una operación financiera, de ir a vender por ahí esos dólares que compró a 70, a 100, venderlo a 110, digamos, sí, porque en definitiva no es esa su actividad. Usted necesita dólares para producir, no para hacer especulación financiera. Es una batalla que se ha dado muchas veces, con suerte diversa. Es muy difícil porque en el medio están todos los grandes jugadores. La de los exportadores, esa que aparece ahí entre los comentarios de la UIA, yo estoy tratando de entender y tengo mi interpretación. Los exportadores se quejan de que el Banco Central les ha limitado el acceso al crédito a tasa subsidiada si no exportan. Lo que les dice el Banco Central, otra vez, porque te plantean todo al revés, el Banco Central, ¿qué les dice? Mire, si usted quiere tener este crédito subsidiado, no tiene que tener más de un 5% de su cosecha guardada, tiene que haber vendido la cosecha. Si usted tiene granos para exportar, oleaginosa para exportar, no me pida que le subsidie la plata que usted necesita para no exportar especulando con la devaluación. Pero además el Estado y el Banco Central le da instrumentos, le dice, señor exportador, si usted teme una devaluación, venda la cosecha y yo le ofrezco un plazo fijo ajustable por el tipo de cambio oficial. Por lo cual, si se produjera una eventual devaluación, su valor de ese plazo fijo va a ser el mismo que el que usted tendría conservando el grano sin vender, pero no entorpezca a la nación reteniendo el ingreso de divisa que la nación necesita. A esa cosa que yo le pongo a la interpretación, pero que es lo que traduce la resolución regulatoria del Banco Central, se la llama traba. Y se da vuelta la cuestión y se dice, por eso no exportan. Están trabadas las exportaciones porque no te dan crédito para que puedas no exportar. No sé si se entiende. Pero es así. Y te lo construyen, te lo instalan, te lo repiten. Yo recorro todos los diarios, cepo al dólar. El central dice que se pagó 30% más de importaciones que las efectuadas, el título de un diario. Las empresas advierten que el nuevo cepo profundiza la recesión. Dólar, controles traban importaciones y contaminan la toma de decisiones. Es decir, tenés todos los diarios ocupándose del tema, las radios, nosotros también, tratando de dar una interpretación un poco diferente de la que estamos leyendo, que parece ahora que el problema lo generó la circular del Banco Central. Es decir, es como a veces, como hay control de precios, aumentan los precios. ¿Viste que ese argumento se te instala? Claro. Te lo dicen con una frescura. ¿Por qué aumentan los precios? Y por los controles. Claro. ¿Cómo se puede explicar eso? Es decir, si no te controlan, no aumento. Si me controlan, aumento. Es decir, que es una penitencia, un castigo que hacen los empresarios. Si me venís a controlar, te aumento los precios para mostrarte que no me podés controlar. No, pero lo que está claro, Carlos, es que el perjuicio al Estado o a la economía general es parte del cálculo del negocio que hacen los tipos. Entonces, cuando eso se regula, ellos dicen, cuando eso se traba, te tiran la bronca. Si ese es un derecho adquirido, algo por el estilo, ¿no? Claro, pero yo hasta que me tiren la bronca, lo puedo entender porque digamos que están defendiendo la de ellos. Después podemos discutir si es justo o no es justo, pero puedo entender la lógica del razonamiento. Sí. Lo que no puedo entender es que hagan el razonamiento al revés. Es decir, esto que yo les leí, es decir, que en el mismo comunicado te digan que necesitan pagar antes porque dadas las condiciones de Argentina, si no pagan antes no pueden comprar. Y el párrafo siguiente dice, no solo pedimos para comprar las importaciones, sino para pagar deuda por lo que compramos antes. Tenés que ser muy desatento para no darte cuenta que es una contradicción eso, ¿no? Y que, bueno, ahí andamos. Ahora, en medio de todo eso, Carlos, perdóname, el título de La Nación de hoy, por ejemplo, es una presunta aclaratoria del presidente que todo esto es momentáneo, que después se vuelve a cierta normalidad. Lo que planteo es, esto debería ser la regla de juego general, ¿no? Sí. A ver, a mí no me preocupa que el presidente haya dicho, no dijo momentáneo, dijo transitorio. Sí. Y dijo también que si las cosas se normalizan, muchas de esas cosas no serían necesarias. Y uno podría llegar a aceptar que parte de eso puede ser así, que muchas de esas normas son producto de la situación existente. Es decir, si la Argentina tuviera su deuda externa normalizada, el comercio exterior normalizado y las divisas entraran porque los exportadores las venden y demás, es probable que alguna de estas regulaciones no hagan falta. Así que yo podría hasta suscribir eso, diciendo lo que acabo de decir, claro. Podría suscribir también eso que dijo ayer Alberto Fernández. Pero se tienen que dar esas condiciones, muchachos, ustedes tienen que jugar bien para que sea. Pero el tema es cómo se utiliza y se interpreta, y ahí me peleo un poco con los comunicadores. Cachito. No hay ninguno acá, así que tranquilo. Peleate con los buitres, Carlos. Quédate tranquilo, que no debe haber mucho que lo pelean tanto y tan consecuentemente. Yo digo de cómo con las cosas se interpretan, porque viene a este comentario de recién de Pablo. Sí. El martes a la noche yo hice una nota para Diputados TV. Sí. Y larga, donde el tema central era el tributo a las grandes fortunas, y en una de los giros que tiene la conversación, alguno de los periodistas me dice, pero esto es cerrado o esto todavía puede tener cambios cuando se trate por cosas que pida la oposición. Y entonces yo le doy una explicación absolutamente democrática. Digo, el Parlamento es un organismo que requiere mayoría. Las mejores iniciativas no prosperan si no tienen mayoría. Y si existen mayorías que proponen cambios y obtienen los votos suficientes, esa es la ley del funcionamiento parlamentario. Ayer un diario dice, Heller admitió en una nota de TV que el proyecto podrá sufrir cambios en el debate parlamentario. Y claro, literalmente es verdad. literalmente verdad. Pero lo que yo dije está dicho de en otro sentido, de otra manera. A eso me refiero, del matiz de cómo se comunica o cómo se interpreta lo que se dice, ¿no? Y cómo se dice. Por eso digo, cuando el presidente dice, si se normaliza todo, estas regulaciones pueden no ser necesarias y por lo tanto son transitorias, yo digo, está bien dicho. Para mí está bien dicho. Porque tiene que tomarse la frase completa. Y la frase completa dice que, primero, para que dejen de existir estas regulaciones, tiene que dejar de existir el problema. Claro. Tiene que dejar de existir el problema. Lo que pasa, entonces, Carlos, que en un caso o en el otro hay una intencionalidad de hacer eso. Seguro. Eso está claro. Clarísimo. Bueno, por eso lo estamos tratando de puntualizar acá. Y por eso Pablo me hace la pregunta, porque efectivamente la Nación lo pone como segundo título. Aseguran que las trabas al dólar son transitorias. Ese es lo que el título que toma Pablo. Y yo digo, está bien. Más, yo diría que todo es transitorio. Claro. Hoy más que nunca. ¿Qué cosa es definitiva? ¿Cuál es la cosa definitiva? Es como todas estas discusiones sobre la cuarentena, cuándo termina y cómo termina. ¿Cuál es la definitiva y cuál es la buena, ¿no es cierto? Es decir, ayer lo decíamos, todos vivimos pensando en todo esto. ¿Tienen razón los que dicen que no pueden trabajar y están afectados? Sí, tienen razón. ¿Tiene razón el Estado cuando está diciendo, estamos con la lengua afuera, que uno lee hoy los diarios y ve por todos lados diciendo, ayer le fueron a pedir los grandes empresarios facilidades para pagar que el Estado le dé los aguinaldos para pagar el aguinaldo? Sí. Pero, y que además aparecen en los diarios, versiones, que el resto se pagaría en cuotas. Y algunas otras versiones más audaces dicen que algunos proponen que lo único que se pagaría de aguinaldo sería la parte de la que el Estado se haría cargo. Es decir, que si el Estado paga dos salarios mínimos, el equivalente a dos salarios mínimos como parte del aguinaldo, ese sería el aguinaldo. Bueno, se viene una ofensiva durante este mes y esa discusión del aguinaldo va a estar en el tapete. También es cierto que hay muchas empresas, sobre todo las pequeñas, que no pueden pagar el aguinaldo. Y es verdad. El problema vuelve a ser otra vez el que dijimos al principio. Ahora, los que ganaron mucho, los que se la llevaron para afuera, ¿no podrían una vez meter la mano en el bolso y no tener esta dualidad de que cuando les va bien quieren que el Estado no se meta y cuando les va mal quieren que el Estado se haga cargo de todo? Porque además piden no pagar impuestos también, ¿no? Porque además quieren bajar, claro, que le bajen los impuestos. Es decir, quieren un Estado mágico. Un Estado que no le cobre impuestos y que se haga cargo de sus obligaciones. Ahora, muchos de esos mismos empresarios no solo han suscrito políticas anteriores que uno podría entender, sino que yo me animaría a asegurar que salida de la situación volverán a pedir un Estado mínimo y volverán a decir que la iniciativa privada es el gran motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el Estado el Estado está para ser canchero, para preparar la cancha para que jueguen ellos. Bueno, este es uno de los grandes debates que tenemos por delante. Creo que es una de las grandes cuestiones que está en el mundo instalada, no en la Argentina. Creo que la discusión sobre el rol del Estado ha recobrado impulso de una manera notable, y en todas las latitudes se está discutiendo esta idea del Estado presente, de volver al Estado de bienestar, de ponerle límite a la financiarización de la globalización, y hay voces calificadas y crecientes, y se discute en ámbitos y foros de distinto tipo. Es decir, este tema está en el centro de la discusión. Y cómo se resuelva va a marcar muchísimo la cancha de cómo va a ser la cosa para adelante. Uh-huh. Obviamente siempre con un tema central, a mi juicio. Hay una gran asignatura pendiente de la que no hay que dejar hablar en ningún momento. La pos y la prepandemia tienen una gran asignatura universal pendiente, que es terminar con las guaridas fiscales, que es cerrar la canilla para que los recursos se queden donde se tienen que quedar. Porque mientras no se logre eso, todas las peleas son parciales y en una desventaja terrible. Eso no lo puede hacer un país, ¿no? Y eso no lo puede, no, por lo menos no lo puede hacer un país como la Argentina. Claro. Yo redondeo. Todas las guaridas fiscales son territorios de los países miembros del G20. Por lo tanto, el G20 sí podría tomar decisiones de ese tipo porque está en el ámbito de sus respectivos territorios. Pero claro, cuando uno mira los volúmenes, dice, ¿sabes cuál es la mayor guarida? Londres. Claro. Londres. Claro. Entonces, claro, hay que cambiar Zurich. Y después un estado chiquito ahí pegado a Washington, Delaware. Sí. Está difícil, ¿eh? Yo no sé qué va a salir está primero. Interesante. Si una regulación para eso o la vacuna para el coronavirus, digamos, ¿no? Carlitos. Hacen falta las dos. Hacen falta las dos y urgentes. Hacen falta las dos. Y urgente. Te mandamos un beso enorme. Mañana nos reencontramos. Chao, hasta mañana. Abrazo grande. Carlos Jerez estuvo con nosotros aquí en el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día.